Buenas noches, amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde. Estoy grabando hoy, día 24, a las 11 y 22 de la noche, que no es una hora en la que suelo grabar habitualmente, pero me veo en la obligación de grabar porque han pasado varias cositas así muy, muy heavies. Y hago esto en respuesta un poco al un tweet que me ha mandado el señor Carl Eggers, que habla de una desafortunada noticia, y es que alguien ha tenido la infeliz idea de mandarle a George Soros. Sabéis que no soy un gran fan de George Soros, el señor que está detrás de la Open Society Foundation, abogando por unas causas tan curiosas como el nacionalismo catalán o a favor del aborto en Irlanda, o a favor de ciertas políticas en Europa del Este. En fin, un tipo al que ya le he dedicado un podcast. Bueno, pues alguien le ha enviado una bomba de tubería a la casa de George Soros en el condado de Westchester, en Nueva York. Los motivos del incidente, por lo visto, no están claros. Las autoridades policiales dicen que la misma persona que envió este dispositivo explosivo a Soros es la misma persona que ha enviado dispositivos semejantes a Barack Obama, a Bill Clinton, a Hillary Clinton y al buró de la CNN en Nueva York. Y aquí se está armando una muy gorda. Mirad, esto yo voy a poner los puntos y voy a conectarlos. Y vosotros, si queréis, veis el mismo cuadro gigante que yo. Hace poco, todas las empresas mediáticas, redes sociales de Internet, se pusieron de acuerdo para echar a Alex Jones de Infowars, de lo cual también he hablado. Bueno, le acusaron de discurso de odio. Estas son otras palabritas que utiliza la izquierda, cierta izquierda, no toda la izquierda, pero cierta izquierda, para silenciar. Discurso de odio. Oye, entonces no hay libertad de expresión. ¿Pero qué es discurso de odio? ¿Es hablar de teorías de la conspiración? ¿Es hablar de que el 11S fue un trabajo interno? No, es que es discurso de odio. No tienes derecho a libertad de expresión. Pero estas son las palabras gatillo que anulan cualquier posibilidad de diálogo. Es como decir islamófobo. Bueno, ya es que ya te han dicho la palabra, pues ya no hay posibilidad de debatir. No. Islamófobo, homófobo, yo qué sé, cualquier cosa, ¿no? Racista, fascista, fin de la conversación. Bueno, pero lo cierto es que hay un tío que puede ser más o menos desagradable. Yo no estoy de acuerdo con Alex Jones. A mí me parece un tío disparatado, un tío que vive de ciertas cosas. Y que, claro, hasta un reloj averiado acierta dos veces al día. Y de vez en cuando acierta. Pero básicamente Alex Jones es un tío que tiene un show. Y da su espectáculo. Y muchas veces no tiene ni idea de lo que habla. O sea, este tío habló del 11M en Madrid como que España se estaba levantando contra los globalistas. Pero es que este tío también habló de cuando los desgraciados incidentes en los que la Policía Nacional intentó que se efectuara un referéndum ilegal, pues como que el fascismo estaba ya acampando en España y los catalanes nacionalistas pues estaban tomando el control de su futuro. O sea, no tenía ni idea de lo que estaba pasando aquí y oía campanas, ¿no? Básicamente veía imágenes en televisión y las acomodaba a su discurso, sin saber nada de lo que está ocurriendo aquí en España. Ni quiénes son los nacionalistas, ni quiénes son los partidos que están apoyando esto, cuál es el sentir de la gente, cuál es la división de opinión. Bueno, en fin. La cosa es que, por más repugnante o mal que te caiga Alex Jones, a mí sí me parece fascismo que le den a un botón y lo quiten de Twitter, de Spotify, de YouTube, y ahora lo último que he leído es que lo van a quitar de PayPal. Así, fuera. Es peligroso. Son maniobras muy fascistas, son maniobras radicales que te dicen que al final este tipo de actitudes, este tipo de puñetazos en la mesa, pues nos dicen que al final resulta que Google no es tan bonito como nos lo pintaban, ni Twitter, ni Facebook, que estos tíos les da igual la ética, la moralidad y todo. Si aparece un tío que tiene seguidores y que dice cosas que no nos gustan, pues le apagamos el micrófono y tan panchos. Y esto es lo que han hecho con Alex Jones. Es una maldita vergüenza. Es inmoral. Y en una sociedad plural tiene que haber bufones, tiene que haber tíos tontos y tiene que haber tíos que digan cosas con las que no estás de acuerdo. Pero esta es una sociedad plural. A mí no me gusta Alex Jones. Pero creo que el tío, si quiere tener un canal de YouTube, debe tenerlo. O por lo menos, no nos vengas con tonterías de discurso del odio. Esto es lo que está pasando. Bueno, volvemos al tema. El Washington Post, que me manda un artículo, el señor Calegas, pues resulta que, bueno, poco más o menos que conecta a el intento fallido de atentado a George Soros. Por cierto, aunque huelga decirlo, pero me alegro que la policía desactivara el artefacto explosivo. Por más mal que me caiga Soros, no le deseo a nadie que le explote una bomba en la cara. Es que esto no haría falta explicarlo. Pero lo conectan con Trump. ¿Y cómo lo conectan con Trump? Pues muy sencillo. Bueno, resulta que Trump, que sabéis que es un conspiracionista chachiguay y amigo de Alex Jones, pues Trump mismo teorizó y afirmó que toda esta caravana de centroamericanos que están marchando a Estados Unidos está pagada por Soros, organizada por Soros, motivada por Soros. Esto es así. Bueno, no ha sido el único que lo ha dicho. Resulta que Matt Gaetz, un tío que es cabildero de las sopas Campbell, las famosas sopas Campbell inmortalizadas por el artista este que se me ha olvidado, este tío tan raro, madre mía, esto es lo que tiene que grabar así sin notas casi, pues el tío este que hizo el póster de las sopas Campbell, ya me saldrá el nombre, Andy Warhol, amigos míos, Andy Warhol. Bueno, pues el cabildero de Sopa Campbell en su cuenta de Twitter dijo que Soros decidía hasta dónde defecaban, hasta el lugar en el que podían defecar los migrantes, como dicen los medios, y lo dicen por primera vez correctamente, como dice el amigo de la Contracrónica, pues Soros no es que manden ellos, es que decide cuándo hacen caca y dónde. Y que todo está detrás de Soros para debilitar políticamente a Donald Trump. Bueno, hay una cosa en la que tiene razón Donald Trump, y es que esta patata caliente a la que, bueno, pues distintos estados de Centroamérica y de Norteamérica, como México es Norteamérica, amigos míos, les están abriendo las puertas para pasarle el balón, ese balón envenenado, a Trump, y seguramente pues todos los medios de izquierda pues aprovecharán para decir que Trump es malísimo y es un tipo despreciable. Y ahora, ¿qué conexión tiene esto con el atentado fallido a Soros? Pues yo no lo sé, pero es que lo dice el Washington Post. Y entonces, claro, toman citas de Trump hablando de Soros y de cómo Soros está moviendo los hilos y lo relacionan con el atentado. esto es vergonzoso, ¿eh? Calegas, yo sé que el Washington Post hace periodismo de calidad, pero vaya mezcla, tío, vaya mezcla. Es que en el mismo artículo hablan de un sitio web de extrema derecha de un, bueno, perdón, de un sitio web neonazi, no de extrema derecha, neonazi, que claro, que recogieron la afirmación de Trump, que los judíos, pues claro, ya el sitio web neonazi dice cosas que no dice Trump, pero claro, como se hacen eco, pues ya como que hacen responsable, ¿no? Esto es como, salvando las inmensas distancias, ¿no? Como de pronto alguien que escucha Vidas en Rep, de pronto dice una barbaridad y dice, ¡Converso, sí que tienes razón! Yo qué sé, y de pronto dice, pues al paredón con todos los izquierdistas. Y de pronto la gente me echa la culpa a mí porque un tío que yo no sé ni quién es, ¡Converso, mira lo que dicen tus seguidores! Pues lo que digan mis seguidores es cosa de ellos. Pero no los conectes conmigo. Bueno, pues eso está haciendo el Washington Post. Conectando a un tío que es un tío de un sitio web neonazi para unirlo al atentado a Soros. Es asqueroso. Mirad, se está formando... O sea, Estados Unidos es un sitio muy interesante, pero en Estados Unidos se está formando un follón del 15... un megafollón en el que toda la izquierda está intentando por todos los medios echar a Donald Trump. Hasta Obama ha dicho que está dispuesto a meterse otra vez en política para echar a Donald Trump. Este odio que tienen, ¿a qué se debe? Pues claro, esto ya da pie a los conspiracionistas a que digan, a ver si es que Donald Trump no está alineado con el poder establecido, el gobierno en la sombra, los globalistas Soros, los Rothschild y toda la patulea que gobierna el mundo desde las sombras. A ver si es que va a ser verdad. Bueno, historias aparte, ya se está hablando de un Timothy McVeigh, ya se está hablando de un Una Bomber y aquí el que va a salir perjudicado es Trump, ¿no? Hombre, hoy en día yo creo que la policía y en particular el FBI tiene medios y medios de vigilancia electrónica en la que si quieren encontrar a un delincuente lo encuentran. O sea, a Luna Bomber les costó trabajo porque era un tío que vivía en calzoncillos en una cabaña que se había construido él mismo. Ahí está la fantástica serie de Netflix. Está muy bien, me dan ganas de vérmelo otra vez. Pero hoy en día, con la conectividad que hay, ahora metiendo altavoces de Alexa por todos lados, grabando todo lo que decimos, ríete de 1984. Cada vez los criminales lo tienen más difícil, de lo cual me alegro. Pero también los opositores políticos. Entonces, bueno, veremos a ver en qué queda todo esto. Timothy McVeigh, Una Bomber. En fin, pobre Trump, la que le está cayendo. Mira que es un bocazas y es un populista, pero bueno, ahí está el tío. Ahí está el tío. Por cierto, hablando de los altavoces de Amazon y todo esto, hablando de y del control de la población, hoy estaba escuchando el podcast de la BBC de noticias internacionales, de la BBC en inglés, para intentar desoxidar mi inglés. Resulta que China ya ha construido, ha construido dos gigantescos campos de reeducación. En fin, los comunistas son comunistas y se morirán comunistas. Pero que esto está ocurriendo, los han pillado, o sea, los satélites los han pillado y ahí es donde mandan, pues... Claro, un campo de reeducación no es una cárcel. Tú mandas a la cárcel al criminal. ¿Al campo de reeducación a quién mandas? Pues a alguien que está en contra del Partido Comunista, pues a las minorías religiosas, a los musulmanes, que hay zonas de China donde hay mucho musulmán, los mandan ahí. A los cristianos, por supuesto. Llevan desde la Revolución Cultural de Mao Zedong masacrando a cristianos. De hecho, la misma esposa de Mao Zedong se jactaba diciendo que ellos iban a acabar con el cristianismo en China, que por cierto está más fuerte que nunca. Perdonad que ponga la cuñita cristiana, pero es que son. Pero esto también ilustra el grado de represión que se vive en China, aunque todo el mundo está muy contento con China porque nos fabrica los iPhones y los smartphones que tenemos. Pero que han construido dos campos de reeducación y este verano pusieron en práctica ya, consolidaron el sistema de detección de personas usando todas las cámaras. Aeropuertos, estaciones de autobuses, cajeros, tráfico, todo. Por cierto, Google también va a sacar su, si no ha sacado ya, pues creo que está en pruebas, su buscador censurado y con puerta trasera exclusiva para el Comité del Partido Comunista Chino, para que vea quién hace búsquedas, que miran, quién se mete y tal enlaces. Porque claro, quien controla Google, controla Internet. Y ese control, amigos míos, es algo que me preocupa de manera muy, muy grande. Es decir, os hago una pregunta muy sencilla. ¿Cómo te conectarías tú a Internet? ¿Cómo usarías tú Internet sin Google? Porque un fenómeno como Google, como Internet, páginas web, portales, sin Google, es un servicio masivo de indexación. Bueno, recomendaciones de amigos en redes sociales. El poder que tiene Google es, yo no sé cómo tanta liga antimonopolio y tanto organismo antimonopolio no le mete mano. Pero es total. Mirad, yo para el podcast especial que me estoy preparando, no puedo usar Google. Cuando me pongo a hablar de temas de conspiraciones o ciertas cosas, no uso Google, uso DuckDuckGo o bien uso otros buscadores. Porque Google, primero, es una máquina de publicidad. Te mete sus enlaces patrocinados. Segundo, te pone lo que te quiere poner. Y en ciertos temas se nota un montón la manipulación asquerosa de Google. Y esto lo uno a otro tema. Esta mañana, hablaba de iVoox y del plan que tiene iVoox para formar una especie de sello, para hacer una especie de pool de podcasters y hacer frente, pues, a otras empresas y otros monopolios. Y no me refiero a Spreaker. La persona con la que hablé de iVoox no me lo dijo, pero yo lo pensé. Si ahora Google se mete con Google Podcast, y esta mañana en un grupo de Telegram alguien pasó una charla de quién fue, ¿cómo se llama? Eduardo Collado, hablando de Google Podcast, de todo lo que quieren hacer. Significa que Google Podcast se queda con el podcasting. Impone sus condiciones, como es lógico, en su plataforma pueden hacer lo que quieran. Y reparte cacahuetes. Si Google Podcast se dedica a monetizar, que lo hará si no lo ha hecho, si no lo está haciendo ya, y decide hacer como con YouTube, y dice, mira, en vez de repartir la tarta publicitaria entre todo el mundo, vamos a premiar a la gente que tiene mucho, muchos seguidores, a los grandes actores, a los grandes podcasters y a los demás cacahuetes, que es lo que han hecho en YouTube. Y esto es una vergüenza. No podemos fiarnos de Google. No podemos fiarnos de las trampas de Google. Tú no. Si vas a hacerte podcaster y estás monetizando y te va bien, huye de Google. Y yo creo que en ese sentido, apostar por iVoox es apostar por la independencia y por yo creo que por la honestidad. Yo me fío mucho más de iVoox que de Google, que ya ha demostrado ser un tirano tecnológico. Hombre, al final todo tiene pinta de que Google se va a comer a todo el mundo y todos trabajaremos para Google con sus camisetas y trabajaremos por horas y no por contratos, como quiere hacer Uber. Esto lo ha dicho Alex Barredo, ¿eh? Que Uber se va a meter como una especie de ETT, igual que sus conductores cobran por horas, va a pagar por horas. para gente que necesite trabajos en fábricas y en demás cosas. Qué bien la revolución tecnológica. Madre mía. ¿Qué mundo nos espera, eh? Así que, bien, bien por iVoox. Y guerra a Google. Guerra a Google porque sí, nos da cosas muy chulas. Pero da un miedo. Da un miedo. Google le ha cerrado la boca a Alex Jones. Estos tíos son capaces de cualquier cosa. Así que, amigos, esta es la conspiracionista reflexión, lo siento. Iba a meterlo en el podcast especial, pero lo comparto con todos vosotros para vuestro disfrute y solaz. Buenas noches, esto es Vidas en Red. Yo soy Converso. Y si vosotros estáis escuchando esto, vosotros sois la resistencia.